Cállate la boca si vas a hablar de respeto. Cerrá ese culo si vas a hablar de igualdad. Paredes de saliva entre tanta mentira. Hierros que cautivan gente inocente oprimida. Dicen criminales, putas sin papeles. Dicen inmigrantes, furia en decibeles. Dicen delincuentes, gente consecuente. Dicen malviviente, pero no lo entienden. Sin how you want to be North American. Do what you know about the movie from Erica. Living like that with a lot of bitches. Looking for a god, talking like a Richie. Los chicos se hacen gigolo, todo por los papeles. Se pone a vender droga, todo por los papeles. No puede ir al médico, todo por los papeles. Es asesino sueldo, todo por los papeles. Se hizo prostituta, todo por los papeles. Tiene miedo a tu fusta, todo por los papeles. Está discriminado, todo por los papeles. No hay derechos humanos, todo por los papeles. Me toco en tu frontera, todo por los papeles. Me meo en tu bandera, todo por los papeles. No me trago tu acento, todo por los papeles. Ay, que me estoy cagando, mierda, por los papeles. Criminales, los violadores, delincuentes, los racistas, los que agreden a las mujeres, sigan la pista. Uno a uno quemando con hijos, castigando mujeres, educando hombres, enfrentando, ando pasando así. ¿Cómo que lo quiero así? Me gusta así, lo digo así. Acabo aquí, allá o allí. Me gusta así, si no es fácil. Siempre difícil, nunca easy. Fuerte como misil. Vos querés el yankee o yonki. Yo quiero relaxing, money para el mundo. Un poco de mixing, con tu estilo mongi. Solo toco mongo si tienes tu taxi. Te enteraste, le erraste entera. Cuenteo, te veo, no me lo creo. Me coso, me muevo mientras te meo. Me elevo, no soy la maja, la maga. Y estoy muy enojada. Los chicos hacen gigolo, todo por los papeles. Se pone a vender droga, todo por los papeles. No puede ir al médico, todo por los papeles. Es asesino sueldo, todo por los papeles. Se hizo prostituta, todo por los papeles. Tiene miedo a tu puta, todo por los papeles. Está discriminado, todo por los papeles. No hay derechos humanos, todo por los papeles. Me toco en tu frontera, todo por los papeles. Me meo en tu bandera, todo por los papeles. Me meo en tu acento, todo por los papeles. Ay, me está cagando.